Auspicia Informativo Farco. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 5 de diciembre de 2024. El gobierno volvió a reprimir a los jubilados y jubiladas, esta vez en el reclamo por la quita de medicamentos gratuitos. Las protestas se repitieron en las delegaciones del PAMI de todo el país y también frente al Congreso Nacional, donde fue la represión. El tema estuvo presente también en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde hubo fuertes críticas a esta decisión del gobierno. Allí, el diputado socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, aseguró que es una medida cínica y cruel que demuestra el especial ensañamiento del gobierno con los jubilados. Un capítulo que inaugura una doctrina jurídica muy novedosa, que es la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Porque son los jubilados y jubiladas quienes van a tener que demostrar que 300.000 pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos. Esto es lo que concretamente es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados y jubiladas tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración, alguien para llenar un formulario y poder volver a acceder a los medicamentos. Mire, ayer miraba el formulario, la verdad que me daba un poquito de vergüenza que un jubilado, una jubilada que gana 300.000 pesos tenga que tildar si tiene aeronave o no. O sea, un chiste. El formulario dice, tiene. Dice, embarcación, sí o no. Aeronave, sí o no. Quizá Paolo Roca está jubilado por el PAMI y entonces va y marca, tiene una embarcación. La mujer seguro. Bueno, la mujer de Pablo Roca podrá marcar entonces si tiene la aeronave a su nombre o no, el jet ski o la embarcación. Realmente no es solo cruel, es cínico. Es cínico. Y habla, como dijeron muchos otros diputados y diputadas, del especial ensañamiento de este gobierno con los jubilados y jubiladas. Esteban Paulón, diputado nacional, representante de la provincia de Santa Fe por el socialismo, en la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara. Vamos ahora a Córdoba, porque allí también hay enojo en los jubilados y jubiladas por el recorte de medicamentos gratuitos a quienes ganen más de una jubilación mínima y media, y también por el trámite, los requisitos que tienen que cumplir quienes ganen menos para poder mantener este derecho. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días Argentina. Como en el resto del país, en Córdoba preocupa la decisión del Gobierno Nacional de no proveer medicamentos de la obra social PAMI a personas jubiladas y pensionadas que ganen más de 300.000 pesos. Entrevistamos a Alicia Bissing, presidenta de la Federación de Centros de Jubilados de nuestra provincia, y esto decía acerca, por supuesto, de esta medida y además de los trámites que se debe hacer para continuar percibiendo este beneficio. Es muy difícil para el adulto mayor poder acceder a la tecnología, utilizar la tecnología. Muchos incluso tampoco cuentan con celulares adecuados para, por ejemplo, sostener la aplicación de PAMI, ¿no es cierto?, a través de la cual se pueden hacer una serie de trámites. No obstante eso, el trámite es presencial. Es decir, el acceso al subsidio social para lograr de nuevo la cobertura del 100% es personal, es decir, Veamos esta situación. Ayer mucha gente fue a buscar a la farmacia, ¿no es cierto?, la medicación que utilizaba, que utilizan con el 100% de cobertura, y se encontraron que no había posibilidad de expenderse dos de parte de las de la farmacias, de los locales. Entonces, ¿qué sucede? Tenían que volver a sus médicos de cabecera o especialistas para que nuevamente le emitan, ¿no es cierto?, para que completen un formulario donde expliquen una serie de cosas, y volver así a pedir turno a la unidad regional o a la oficina que le corresponde de PAMI, ¿no es cierto? Pedir turno, que no es algo que se da como en otra época, ahora lo están dando con 4 o 5 días para adelante. Entonces volver a pedir turno y presentarse en la oficina de PAMI personalmente o a través, puede hacerlo un familiar, y a ingresar toda esa documentación para que recién entonces le den la cobertura del 100%. También decir, Pepe, que habitualmente jubilados y jubiladas realizan rondas los días miércoles en el centro de nuestra ciudad capital, y allí expresaron su fuerte repudio a esta decisión, contando además con el respaldo de especialistas médicos en atención de personas adultas mayores y también del Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas de nuestra provincia de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba. El senador Edgardo Cuéider sigue detenido en Paraguay luego de intentar ingresar a ese país con $200,000 sin declarar. El legislador fue elegido en la boleta de Unión por la Patria, pero era un aliado del gobierno nacional y fue uno de los votos claves para, por ejemplo, la aprobación de la ley Bases. Era actualmente presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y el gobierno pretendía que presidiera la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Sobre lo ocurrido, el presidente Milei dijo que era un problema del kirchnerismo. La expresidenta Cristina Fernández comentó que así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la nación. Esto en relación a los dólares que tenía el senador. El presidente del Bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó los vínculos de Cuéider con el gobierno. Así lo expresaba en la sesión de ayer en la que fue reelecto como presidente de la Cámara el riojano Martín Menem. En un día donde los medios de comunicación están viendo el espectáculo lamentable de un senador de la Nación pasando por la frontera y detenido con $200,000 ilegales, el mismo senador al cual la presidenta Villarruel le dio la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo senador al cual Santiago Caputo quería de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese mismo senador al que lo hablaban todos, al que los que están allá arriba lo hablaban para que le dé el voto de la ley Bases. Ese senador, el hombre clave de la ley Bases, al que quisieron mandar a la embajada de Uruguay. Ese mismo detenido en la frontera, muchachos. Están haciendo un desastre con la Argentina. Mientras tanto, el senador Cuéide dijo que los dólares que le encontraron no eran de él y que iba a explicar todo ante la Fiscalía en Paraguay. Esto decía en un breve contacto con periodistas del país hermano en el lugar de su detención. Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación para...? Voy a dar mi versión a... ¿Por qué te detuvieron? A citarle turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. Y ¿va a justificar luego, el dinero que traía? Luego, por supuesto... No tengo que justificarlo porque no era mío, pero... Lo voy a no, era tuyo. ¿De quién el video? ¿De quién era el dinero? Ahora le voy a dar mi versión al fiscal y que siga... ¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a hacer compra, algo, algún negocio? Gracias. ¿Iba a hacer un negocio acá, senador? No. Mientras tanto, el Bloque de Senadores de Unión por la Patria anunció que va a pedir la expulsión de la Cámara del senador Cuéider, para lo que se necesitan los 2/3 de los votos. Los trabajadores del sector privado perdieron $1,000,000 desde que gobierna Milei. Así lo reveló el último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Es el monto acumulado por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Los estatales perdieron el triple. Así lo explicó Informativo Farco el economista Lavi Abraham. Bueno, los salarios durante este año perdieron frente a los precios, es decir, perdieron poder adquisitivo. Para sostener el salario que los trabajadores tenían en diciembre del año pasado, en la actualidad cada trabajador debió haber recibido una compensación, una cantidad de dinero, y eso es el cálculo que hacemos nosotros para que, esta idea de sostener el poder adquisitivo. Bueno, ¿cuánto es lo que debió haber recibido cada trabajador mes tras mes? Esa suma da 1.000.000 de pesos, en promedio por cada uno de los trabajadores del sector privado. Si hablamos de los trabajadores del sector público, no es 1.000.000, estamos hablando de prácticamente 3.000.000, porque la pérdida salarial de los trabajadores y trabajadoras del Estado, de todos los niveles, fue mucho más drástica, mucho más violenta, mucho más decidida además por parte del propio gobierno, y en ese sentido, bueno, vemos la gran diferencia que se está generando entre trabajadores públicos y trabajadores en general del sector privado. Declaraciones a Farco del economista Lavi Abrán, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Vamos ahora a Jujuy, porque allí se movilizaron los vendedores y vendedoras ambulantes para rechazar la persecución que vienen sufriendo de parte del municipio. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Ayer, vendedores ambulantes se movilizaron hacia la intendencia de la capital jujeña para reclamar que cesen las persecuciones contra los mismos, el quite de las mercaderías y que deje de mentirle a los vendedores ambulantes con devolverle, una vez que pagan las multas, su mercadería, cosa que no sucede. Esto expresaba una de las vendedoras que marchó hacia la intendencia de la capital. Venimos aquí a pedir al intendente que le diga a los inspectores que nos dejen de hostigar, de perseguirnos, de amenazarnos, como si nosotros fuéramos delincuentes. Nosotros somos vendedores ambulantes, vendedores feriantes, no somos delincuentes. Cuando nos corren, nos amenazan y nos dicen que van a traer a la policía, y cuando nos quitan todo, no nos devuelven nuestra mercadería ni nuestros carros. Nos hacen pagar la multa, mintiéndonos, dicen que paguemos para que nos devuelvan y no nos devuelven nada, nada de nada. Con eso trato de sobrevivir, como todas las familias que están acá, personas mayores y jóvenes. También le dejó un mensaje al intendente Raúl Jorge para que no los trate como delincuentes y que cese la persecución y que no utilice la policía para perseguirlos. A las autoridades, al intendente principalmente, porque él es el que tiene que mandar a todos sus trabajadores y decirles que nos dejen de perseguir, dejen de quitarnos nuestras mercaderías, que nos amenazan con la policía, traen a la policía como si fuéramos delincuentes. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 5 de diciembre de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.